Nosotros lo que cambió de ayer para hoy simplemente es que nosotros estamos liberando la autopista Richeri. La autopista Richeri es una autopista muy importante y simplemente le hemos pedido a los trabajadores que se corran al costado. Están, su conflicto es visible, pueden seguir protestando, pero no pueden interrumpir. Además, es un peligro interrumpir esa autopista, como ya todos lo sabemos. Así que la verdad es que creo que el tema del acostumbramiento de 10 años de interrumpir calles va a empezar a cambiar. Bueno, yo no creo que haya habido represión. Yo creo que lo que hubo fue una decisión de que la autopista no sea cortada con el mínimo uso de la fuerza, simplemente empujando a los manifestantes para que salgan. Los manifestantes reaccionaron con piedras, muchos de ellos, y le pedimos a los trabajadores que no le tiren piedras a la gendarmería, porque la gendarmería no está para pegarle a nadie, está para ayudar al orden público. Escuchábamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desayunando en América, comentando mientras tanto cómo Gendarmería desalojaba, reprimía a los trabajadores de Cresta Roja allí en la autopista Richeri, y hablando, por supuesto, de un cambio de época, al menos en la metodología. Esto es lo que ella misma manifestaba, que no se va a permitir más el corte de ruta como modalidad de protesta. Estamos ya en comunicación con Jorge Duarte, periodista especialista en temática sindical. Jorge, muy buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. ¿Vos te imaginabas, Jorge, que eso que avizorábamos como ajuste y represión se iba a implementar en los primeros 10 días de gobierno? Y mira, todo daba a entender que esto podía suceder. Lo que no sabíamos es cuál iba a ser la magnitud, ¿no? Si iba a ser un shock, si iba a ser de manera un poco más gradual. Pero bueno, parece que en los primeros 10 o 15 días quieren aprovechar la legitimidad que tienen con los votos y marcar un poco lo que va a ser el escenario futuro de estos próximos 4 años de gobierno de Cambiemos. Para entender el conflicto en Cresta Roja, que es lo que hoy está en el centro del asunto y de las novedades del día, justamente por este desalojo de gendarmería en la autopista Richeri, ¿cuál es la cronología de los hechos de este tema en particular? Mira, Cresta Roja viene con problemas hace varios meses. La empresa es de Racic Hermanos. Hace un tiempo largo está con una crisis y está en convocatoria de acreedores. Los trabajadores están teniendo problemas para cobrar sistemáticamente, y hubo un proceso de aletargamiento de la crisis, fundamentalmente por la campaña, donde el Estado Nacional y el Estado Provincial inyectó muchos recursos para evitar que estalle lo que está sucediendo en este momento. Y lo que está sucediendo es que la empresa en manos de los RACIT es inviable, lo que no creo que sea inviable la empresa en sí. Evidentemente se necesita de alguna ayuda estatal para poder conservar los empleos. Trabajan aproximadamente 5.000 personas de manera directa e indirecta en esta avícola, que es la segunda más grande a nivel nacional, y lo que está sucediendo en este instante es que se llegó a una situación de cuello de botella, donde los trabajadores hace prácticamente 3 meses que no cobran sus salarios, se les adeudan las vacaciones del año anterior y están a punto de pasar la fiesta sin un peso para sus familias. Abriendo un poco el panorama sindical a otros asuntos, esta tarde a las 5 de la tarde organizaciones sindicales, políticas y sociales van a marchar a Plaza de Mayo, van a estar exigiendo la política de ajuste implementada por el gobierno de Macri, también un bono de 5.000 pesos de emergencia, y ponen otros temas en la agenda como el cuestionamiento al quite de retenciones al agro y la utilización del decreto de necesidad y urgencia para tomar medidas como la designación de los jueces para la Corte Suprema. Todo esto va a estar en la agenda de hoy en la convocatoria que tiene principalmente la CTA autónoma como convocante. ¿Cómo ves justamente esta movilización en el contexto en el cual nos encontramos? Sí, primero te quiero decir una cosa más sobre lo que decía Patricia Bullrich, que lo escuché en la apertura de la charla, y quería remarcar que la verdad es que la cultura del corte de calles y del piquete de Argentina trasciende los últimos 10 años y es parte prácticamente de la historia del movimiento obrero argentino. Por lo tanto, ni correcto ni cierto decir que en los últimos 10 años se instauró la cultura del piquete y del corte de calles, porque la verdad que es una herramienta utilizada para visibilizar los conflictos del movimiento obrero desde hace muchísimos años. Con respecto a lo que me estás diciendo, es cierto, hoy la CTA autónoma va a ser el principal eje que va a articular la movilización que va a llegar a la Plaza de Mayo con una multiplicidad de reclamos, entre ellos, y quizás el más importante en este contexto, es el del bono de fin de año, un reclamo que está muy extendido en todo el arco sindical y por el que mañana, entre otras cosas, va a tener un encuentro la CGT con el gabinete de Mauricio Macri. También lo que va a suceder hoy en esta tarde con esta primera marcha encabezada por la CTA de Micheli, junto con la multisectorial y con organizaciones de izquierda, es que va a ser la primera movilización que va a enfrentar Cambiemos, de un polo que seguramente va a ser opositor a su gestión todos estos cuatro años, que es el sector de la CTA autónoma, y veremos cuál es la respuesta, si es que hay alguna, de Mauricio Macri ante estos reclamos. Uh-huh. Por otro lado, también estamos viendo una suerte de realineamiento de las CGT. ¿Vos ves este movimiento de posible unificación de estas tres centrales hoy divididas? Mira, lo que hay, yo prefiero catalogarlo más como un reacomodamiento de las fuerzas dentro de la central. El viernes se realizó un plenario de secretarios generales, hubo aproximadamente 140 gremios que asistieron a la sede de la CGT Azopardo. La CGT Azopardo es la que encabeza Hugo Moyano, que está llamando a la reunificación de las tres centrales. Hoy, recordemos, está la CGT que conduce Antonio Caló, la CGT que conduce Hugo Moyano y la de Luis Barrio Nuevo. Concretamente, a ese plenario asistieron la totalidad de los gremialistas alineados con Hugo Moyano, la totalidad de los alineados con Barrio Nuevo y una porción de los que se encontraban con Antonio Caló. Fundamentalmente los gremios denominados históricamente gordos e independientes, estos gremios con muchísimos afiliados vinculados al sector servicios como UPCN o comercio, obras sanitarias, sanidad, muchos gremios que tienen mucho peso por su cantidad de afiliados y suelen ser oficialistas crónicos. La lectura que uno está viendo es que Hugo Moyano se va a convertir nuevamente en el principal interlocutor de Mauricio Macri en materia sindical, y por lo tanto estos gremios que hoy estaban al calor de Antonio Caló van a dar el salto de vereda para tratar de ubicarse alrededor de Hugo Moyano y los beneficios que puede tener ser el principal vocero o interlocutor sindical, más que vocero, de Mauricio Macri. Bueno, muy fuerte justamente lo que consiguió Moyano, ¿no? Dentro de Camioneros, bonos de entre 5.000 y 12.000 pesos para este fin de año, al lado de los 400 pesos que está ofreciendo el macrismo para quienes son beneficiarios de la Asignación Universal y para los jubilados. Realmente se ve una herramienta de negociación muy poderosa ahí. Sí, y además termina siendo una especie de derecho adquirido, porque Camioneros todos los años negocia un bono de fin de año que suele pagarse en 2, 3 o 4 cuotas. En esta oportunidad son 4 cuotas y marca un poco la cancha de las negociaciones que están en curso, porque en el sector industrial la totalidad de los gremios están pidiendo un bono de fin de año y además el reclamo se extendió a la totalidad de los trabajadores y a los gremios estatales. Evidentemente Moyano muestra cada vez que tiene la posibilidad su capacidad de negociación y la potencia que tiene un gremio que tiene un nivel de organización muy importante. Jorge, ¿cómo ves el escenario de las próximas paritarias? Y también preguntarte si considerás que deberían adelantarse a los tiempos habituales. Mira, va a depender mucho de cómo siga el desarrollo de estos aumentos de precios de las últimas semanas. Muchos hablaban de la posibilidad de un bono de fin de año que sea como una especie de paliativo para poder transitar el verano y cuando el panorama esté un poquito más claro empezar a delinear cuál puede ser el porcentaje de aumento salarial a pedir, porque la verdad es que hoy la referencia se perdió con los últimos 20 o 30 días donde los precios subieron indiscriminadamente. Todo indica que van a ser unas paritarias muy complejas y que los porcentajes a reclamar van a estar ampliamente por arriba del 30%. De la capacidad que tenga el gobierno nacional de moderar los reclamos salariales, vamos a tener también la cantidad de conflictos sindicales el año que viene. Digamos, para esto es importante ver cuál es el éxito, si es que tiene alguno, de este pacto social o esta mesa de diálogo social que está lanzando Mauricio Macri, y si los gremios adhieren a una política de moderar sus reclamos para parar la inflación. Evidentemente ya hay muchos que se mostraron molestos porque los llaman a dialogar después de que toman las medidas económicas, por lo tanto, cuando está todo prácticamente cocinado y lo único que queda por hacer es moderar el reclamo sindical y adherir a una especie de baja de salario real. El gobierno llamó a un acuerdo social entre gremios y empresas. ¿En qué consiste esta iniciativa que buscan implementar primero como un lenguaje en los medios, no la idea de un acuerdo social? Discúlpame, ¿no? Sabes que te escuché muy bajito. No, la pregunta es, ¿a qué está llamando el macrismo este acuerdo social entre gremios y empresas? Bueno, eso es lo que no termina de quedar muy claro, porque el acuerdo social debería haber sido convocado antes de tomar las medidas económicas de fondo que van a marcar el pulso de la economía. Una vez que esas medidas están tomadas, todo indica que lo único que pueden negociar en ese caso los dirigentes sindicales y los empresarios es la línea en la que van a negociar las paritarias. Por lo tanto, lo único que se puede convalidar en un acuerdo de esas características es moderar un poquito los precios y principalmente moderar los reclamos sindicales, que significa, en lenguaje concreto, adherir a una baja del salario real. Ahora, por otro lado, uno dice, está el sostenimiento de la asignación universal por hijo, el plan de compras financiadas a través de Ahora 12, algo de precios cuidados que estarían renovando al menos hasta febrero. Acá vemos también, ¿no?, como una suerte de paliativos de pasemos el verano, incluso desde la propia perspectiva del gobierno. Sí, yo lo veo más como parches de continuidad que como una política de Cambiemos, porque uno ve lo que es el acuerdo de precios cuidados y la verdad es que de la gran cantidad de productos que había, que eran más de 500, quedaron menos de 100. Y del programa Ahora 12, la continuidad está asegurada hasta marzo. Por lo tanto, evidentemente el cambio de política económica del gobierno va a tener impacto en toda la economía y va a llegar a esos sectores también. Seguramente esos programas van a ser levantados y van a ser reemplazados por el nuevo perfil económico que le quiere dar Mauricio Macri al país. Jorge, lo último, un escenario por lo menos paradójico que se abrió la semana pasada con los despidos en Techintes, que los trabajadores de la empresa tuvieron que ir a disputar y defender los puestos de trabajo ante un ex gerente de recursos humanos propio de Techintes, ¿no? Miguel Ponte, que es el actual secretario de Trabajo. La pregunta es qué capacidad de diálogo se puede abrir con representantes del mundo empresarial al frente de la función pública y ante paradojas como esta. Bueno, eso es uno de los puntos que genera mayor molestia y mayor rispidez entre el mundo sindical y el gobierno de Mauricio Macri. El hecho de que se haya copado la totalidad del gobierno con CEOs de empresas y fundamentalmente de empresas multinacionales le genera mucha molestia al arco sindical, que no encuentran lugar en el que poder expresar sus reclamos ante terceros que no estén metidos en la situación, digamos, porque en este caso lo que sucedía era que Techín era parte del conflicto y también tercero mediador, digamos, una situación insólita. Y esto de que los empresarios sean quienes administren el Estado le genera al mundo sindical un ruido que es difícil de desconocer. El hecho de que los gremialistas sean patronal y Estado, la verdad es que genera una complicación extra al ya complicado mundo de negociación laboral. Jorge, muchas gracias y que tengas un buen fin de año. Igualmente, un abrazo grande. Jorge Duarte, periodista especialista en temática sindical, haciendo un panorama justamente de las movilizaciones que se están dando, también de las negociaciones paritarias que se pueden venir y a partir también de la represión esta mañana a los trabajadores de Cresta Roja. A partir de marzo vas a poder escuchar, digo, a Jorge Duarte como columnista del programa La Revancha, de lunes a viernes a las 7 de la tarde.